Rodrigo Masuccini, uno de los abogados de la familia Peraz y de la querella. Contanos cuál es tu visión respecto a lo que se resolvió y contanos también lo que se resolvió. Bueno, se resolvió volver a detener a 8 personas, 4 en prisión preventiva dentro de un lugar de detención, una cárcel, y 4 personas en prisión domiciliaria, pero también es prisión preventiva. Nosotros consideramos que es un paso importante porque con estas personas detenidas, la gente que conoce algo en la zona de San Lorenzo no va a tener temor a ir y declarar. Nuestro problema no es pedir detenciones de personas porque nos gusta tener gente detenida o presa, sino justamente el objetivo es que el que sentía temor, el que conoce algo y quiere hablar, lo puede hacer sin temor a la presión de personas influyentes en la ciudad de San Lorenzo, con vínculos con la fuerza policial. Esto es totalmente un revés a lo que determinó Perunoto. ¿Qué opinión da respecto a un juez que se dedica a eso desde hace años, que los liberó a todos y ahora otro juez, en este caso, determina lo contrario? Bueno, cada juez está libre en su conciencia de decidir lo que considera. Jurídicamente, a veces uno se puede tomar de cuestiones muy amplias para decidir. O sea, hay mucha amplitud para decidir. Del doctor Perunoto no puede decir nada. No compartí la decisión. Creo que había peligrosidad procesal, si no, no lo hubiésemos pedido. Creo que es un caso de libro de texto de la facultad, este caso de peligrosidad procesal. O sea, son personas peligrosas que, porque en libertad pueden intimidar a los testigos, de hecho han borrado pruebas. Eso es lo ha dicho el abogado de, si mal no recuerdo, de Galtel y Gómez y Krenz. Después de que ellos han dejado de intervenir, nos encontraron más pruebas. Más claro que eso. Por eso creo que había peligrosidad procesal, por eso creo que la resolución del doctor Perunoto fue equivocada y creo, obviamente, porque yo lo pedí, es la resolución del doctor Carbone, creo que es atinada para esta causa en particular. Puntualmente, ahora, para explicarle a la audiencia, ¿hasta cuándo tienen que estar detenidos? ¿Hasta que comience el juicio y haya una condena o hay otras instancias? No, en principio es sin plazo. Obviamente los abogados defensores, que son muy buenos, van a saber cuándo pedir alguna morigeración o pedir. Cuando los fundamentos de la peligrosidad procesal caen, obviamente se podría revocar. En este caso concreto lo veo difícil porque son gente que, en mi opinión, son peligrosos procesales. Insisto, el peligroso procesal no es una persona que sea porque es muy malo, simplemente porque puede hacer desaparecer las pruebas o darse la fuga. En este caso particular, porque han desaparecido pruebas y con su presencia en libertad puede intimidar a los testigos que saben lo que pasó. Muchas gracias.